que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran a esta hora en cada punto del país de América Latina y el Caribe? Les habla Javier Barrios para presentarles las noticias más destacadas de las últimas horas en la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy lunes, el primero de diciembre del 2014. Estamos listos para compartir con ustedes los titulares. Atención, el presidente Tabaré Vázquez gana elecciones presidenciales. En Honduras están preocupados por los avances del neoliberalismo. Culminó con éxito encuentro de culturas vivas en Ecuador. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Tabaré Vázquez ganó por amplio margen las elecciones presidenciales de Uruguay, lo que le dará a la izquierda gobernante un tercer periodo consecutivo para consolidar la estabilidad económica y sus planes sociales. Sondeos realizados durante los escrutinios han develado que el presidente hoy Tabaré Vázquez, el candidato oficialista, habría obtenido 53% de los votos, al menos 12 puntos de ventaja sobre el joven rival conservador Luis Lacalle Pou. Dijo Tabaré Vázquez en su discurso que llama a un acuerdo nacional tras el triunfo electoral. Hay que destacar que el presidente electo Tabaré Vázquez ganó las elecciones con la mayor diferencia desde que se instauró el balotaje en 1996, según reseña en medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo Tabaré Vázquez a los medios de comunicación que reseñaron esta noticia. Está llegando en este momento justo al sitio donde se encontraba con todos sus seguidores y vemos además al lado, allí en pantalla, al candidato ya ganador fórmula vicepresidencial, el señor Raúl Sendic. Señores miembros de la prensa nacional e internacional, el domingo 30 de noviembre, un día como hoy, pero del año de 1980, el pueblo uruguayo dijo no a un proyecto de reforma constitucional para legitimar el régimen dictatorial instaurado en 1973. Aquel contundente no, 56% de los votos emitidos, fue también un rotundo sí a la democracia que reconquistamos en 1985. Hoy, exactamente 30 años después de aquel pronunciamiento que marcó un hito en la historia del Uruguay contemporáneo, los uruguayos nuevamente hemos dicho sí. Sí a más libertades y más derechos, mejor democracia y mejor ciudadanía, más desarrollo económico, social y cultural, porque la cultura, en su sentido más amplio y profundo, no es un adorno del desarrollo, es el núcleo del mismo. Más trabajo, mejor empleo y mayor valor agregado a nuestra producción y sostenibilidad ambiental de la misma. Más y mejor infraestructura y equipamiento para la actividad económica del país y la vida cotidiana de las personas. Más y mejores servicios públicos de calidad en salud, educación, seguridad, cuidados para todos los uruguayos y en especial muy especialmente para quienes más lo necesitan. Más integración interna y externa entre nosotros con nuestra región y con el mundo. Nuevas esperanzas y nuevos objetivos, porque el porvenir también es parte de la vida. Y atención, este domingo fueron liberados los tres rehenes tras dos semanas en el poder de la FARC. Fueron liberados un general y varias personas. Se ha podido conocer que la liberación este domingo del general Rubén Darío Alzate y dos acompañantes en poder de la guerrilla de la FARC desde hace dos semanas pone fin a un tenso episodio que se pensó podía llegar a descarrilar los procesos de paz colombiano. También la FARC, al liberar al general Darío Alzate, ha enviado una señal de disposición a reiniciar los diálogos de paz. También el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció el hecho, valoró el hecho, y ya a esta hora se conoce que los delegados, los negociadores colombianos, viajan hasta La Habana para retomar estos diálogos. Así que esta es la situación. La FARC liberó al general. Reconversar las reglas del juego. Los representantes de la FARC le piden al gobierno que lo primero que hay que conversar al llegar a La Habana es las reglas de juego de estos diálogos de paz. Y atención, culminó con éxito el encuentro de Cultura Viva en Ecuador. Se reunieron representantes de comunidades organizadas, movimientos sociales, se habló de modelos de desarrollo, alternativas al desarrollo también del derecho a la comunicación. Se hablaron de distintas dinámicas que se generan en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones. Lo ocurrido en Ecuador puede ser un ejemplo inspirador, interesante para el resto de los países. Se denominó el primer encuentro de culturas vivas. Ahí estuvo nuestro compañero Hugo Ramírez. ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Ha culminado aquí en el sur de Quito el primer encuentro nacional de cultura viva comunitaria de Ecuador. Un encuentro que ha tenido tres días de duración, que ha iniciado el día viernes y que está culminando pasada el mediodía aquí en el sur de Quito, en un barrio denominado Barrio Oriente Quiteño. En estos tres días de trabajo se ha discutido, digamos, por parte de los participantes que han venido desde diversos puntos del Ecuador, desde Esmeraldas, desde Ibarra, desde el mismo Quito, desde la Tacún, en fin, diversos sitios del Ecuador que se han dado cita aquí a esta ciudad, han discutido temas relacionados al desarrollo territorial, al tema de la comunicación y la acción de las redes sociales. Se ha hablado sobre la formación, la educación popular, la economía social y colaborativa, y lo relativo también a legislaciones y políticas públicas. Y precisamente estoy aquí con Nelson Ullari de la Red Cultural del Sur y con Camila Egas de la agrupación Ninachunku para recoger con ellos básicamente lo que desde su punto de vista ha sido lo central, lo principal de este evento. Nelson. Bueno, lo primerito y lo principal es el habernos tenido un punto de encuentro de todas estas experiencias, de todas estas prácticas, de todo este colectivo inmenso que cierra el Ecuador a nivel de gestión cultural, social, y creo que ese es el objetivo fundamental. Este encuentro nos permite a su vez, lógicamente, emprender una movilización social por la cultura, por los derechos, por nuestro mañana, en definitiva, ¿no? Y como tú decías, este encuentro nos permite delinear ya en líneas gruesas qué debemos comprometernos y a qué nos comprometemos todos los que hemos participado para poder aplicarlo en nuestros territorios y fortaleciendo el movimiento de cultura viva comunitaria y poder, lógicamente, con esto conjugar los esfuerzos que se viven en Latinoamérica. Como joven, Camila Egas, de Ninachunku, como joven, digamos, para ti, en estos tres días de trabajo, ¿qué ha sido lo principal? Para mí lo principal creo que ha sido conocer los otros procesos a nivel provincial, conocer también que no estamos solos, ¿no? Entonces me pareció muy importante esta iniciativa del primer encuentro de Cultura Viva Comunitaria para enlazarnos, unirnos y conocer también los proyectos y procesos que llevan a nivel provincial. Entonces creo que eso es muy importante para seguir uniéndonos, generando la red para trabajar en conjunto y avanzar más en un proceso a nivel nacional y ya latinoamericano. Es todo un movimiento latinoamericano, ¿verdad? Ajá, sí, ya este proceso de Cultura Viva Comunitaria tiene un proceso de muchos años que ya se lo lleva dando en todo el nivel latinoamericano, entonces es importante que Ecuador también se suma a esta lucha, a este proceso de cultura viva, entonces eso me parece muy importante y muy fortalecedor esta iniciativa. ¿Y por qué en Honduras están preocupados? Porque resulta que el neoliberalismo está ganando terreno. Hay preocupación por este tema. Yosalani Pérez, de Radio Progreso, nos presenta el siguiente informe. Saludos para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo a través de Aler Satelital. Y sobre esta puesta en marcha de la industria extractiva a través de la instalación de las ciudades modelo, de la industria minera y de las hidroeléctricas, el economista Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras, dice que esto significa afianzar el modelo neoliberal que por tantos años ha mantenido a la ciudadanía de América Latina en total pobreza. Sí, en efecto el modelo es más bien afianzar aún más el modelo neoliberal, la globalización económica. Los postulados del consenso de Washington que se dieron en 1989, que coincide con la ruptura del muro de Berlín y también el descenso del poder político o hegemonía también de la Unión Soviética, limpia y deja todo el camino para propiciar un desarrollo desigual más a las economías desarrolladas, en detrimento de los países subdesarrollados, desmantelar la barrera arancelaria en el comercio exterior. Ha sido más bien que estos países se conviertan en importadores netos, más que exportación. La privatización de las empresas públicas, la apertura del capital abierto en el sector externo, ha hecho que Honduras sea un país más subdesarrollado, mayor desigualdad y mayor pobreza. Por lo tanto, en los últimos 24 años de funcionamiento del modelo global de globalización y del modelo neoliberal, no ha respondido realmente a las necesidades reales que tiene el país y la sociedad hondureña de mejorar y tener un progreso social. Al contrario, estamos en un país con mayor pobreza, mayor desigualdad y con inestabilidad en las cuentas financieras del Estado. Desde Radio Progreso en Honduras, para leer un reporte de Yolani Pérez. Y atención, en Perú ya todo está listo a esta hora porque ya delegados de 190 países comenzarán hoy su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar en Lima, Perú. La meta de las reuniones es adoptar decisiones que ayuden a reducir gases de efecto invernadero y avanzar hacia un nuevo acuerdo climático universal. Según los analistas, hay optimismo luego de que China y Estados Unidos se comprometieran a limitar sus emisiones recientemente. La Unión Europea, por su parte, ratificó su pedido para que la conferencia allane el camino para que nuevos acuerdos mundiales sobre el tema puedan contribuir a un mejor tratamiento del clima en el planeta. La conferencia tiene la difícil tarea de producir un borrador de texto que pueda ser llevado a la reunión de París, Francia, el próximo año, que debería llevar un acuerdo final. Así que hay expectativa hoy en Perú por esta reunión de suma importancia para el planeta. Y al cierre tenemos que se continúa destacando que miles de personas llegaron al Estadio Azteca de Ciudad de México este domingo para rendirle un homenaje póstumo al comediante Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, quien se convirtió a través de sus personajes en ídolo de millones de latinoamericanos. Por supuesto, hay una serie denominada El Chavo del Ocho, que hizo reír a muchos, pero también generó críticas por las imágenes y comportamientos violentos de un personaje contra el niño, y también recibe también felicitaciones. Lo cierto es que llama la atención que miles de personas se concentraron en este Estadio Azteca para decir adiós a este comediante. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Un saludo especial y un abrazo para usted que nos está escuchando. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.